buenos días. Muy buenos días. Ayer se presentó el doctor Alba Castro a derramar cinismo en el Congreso y a decir que, bueno, todavía no se ha hecho ningún desembolso. Sí, claro, pero el desembolso está programado para todo el año 2008. Y también incurrió en su habitual mendacidad, su capacidad para mentir, inventando, considerando que no tiene la resolución que justamente ha sido objeto de cuestionamiento, porque la resolución que asigna más de 6 millones de soles a diferentes órganos de prensa establece que estas asignaciones se hacen en función de los índices de lectoría, audiencia o sintonía según corresponda. Repito, en función de los índices de lectoría, audiencia o sintonía. Y Canal 11 no tiene índices de sintonía porque él mismo se proscribió, él mismo se exilió, él mismo se exoneró de las mediciones de rating de Ibope Time, que es la única empresa que hace mediciones de sintonía en la televisión. Por otra parte, el ministro Alba Castro, por supuesto, no pudo explicar cómo es posible que RPP tenga el triple de presupuesto que el comercio, siendo sus tarifas muchísimo más baratas que las del comercio. Claro, el día a día con RPP está muy bien, pues, para el ministro del Interior, por eso es que la policía no mata, los campesinos se matan, y por eso es que Alba Castro siempre sale airoso en esa emisora de don Manuel Delgado Parker. Tampoco pudo explicar el doctor Alba Castro por qué el diario El Popular es el primero en las asignaciones con nada menos que 231.195 soles. Segundo está Correo, tercero La República y cuarto, curiosamente, el diario El Comercio. Tampoco pudo explicar por qué una revista que agoniza entre los 3.000 y 4.000 ejemplares, bastantes de ellos regalados para los consultorios de ginecólogos y dentistas, como es la revista Gente, recibe 62.475 soles, mientras el diario Ajá, que vende decenas de miles, recibe 48.000. O sea, 62.000 para Gente, 48.000 para Ajá. Tampoco pude explicar por qué el señor Genaro Delgado Parker en Canal 5 recibe un monto que asciende nada menos que a 594.000 soles, casi 600.000 soles de la policía. Y América Televisión apenas recibe 50.000 soles más que Panamericana, siendo que la diferencia de sintonía entre el 4 y el 5 es un abismo. O sea, el 5 tiene 7,5 de sintonía promedio y América Televisión tiene 15. Y sin embargo le dan presupuestos casi iguales. ¿Qué es esto? ¿Qué festín es esto? Y claro, ahí salió el doctor Alba Castro a decir sus cosas. Y en fin, en el Congreso, pues, con el señor Galarreta, todo es posible. Es posible que lo grande se vuelva pequeño, que lo pequeño se vuelva grande, que lo mentiroso se vuelva verdadero, porque el señor Galarreta más o menos hace lo que le da la gana, ¿no? En fin, el Congreso en general hace lo que le da la gana. El Congreso cada día se desprestigia más, probablemente por esas cosas. Sí. Y las primeras planas de algunos diarios son, en la primera, García plagia a Piñera y Pinochet. El último libro del presidente copia las ideas centrales de la política económica aplicada por el dictador Pinochet y las presenta como evolución del aprismo. Es un análisis comparativo que hace el economista Félix Jiménez, que desnuda la obra de Alan García, el último libro de Alan García, y descubre desde luego afinidades consanguíneas entre la doctrina del señor Piñera, que estuvo hace poco en el Perú, y la doctrina del doctor García. Y es lógico porque, como el doctor García ha adoptado el ultraliberalismo, es evidente que tiene que parecerse al señor Piñera, que construyó la teoría ultraliberal para el señor Pinochet desde el año 1978, cuando asumió un cargo ministerial y una consejería importantísima en el gobierno dictatorial y sanguinario de don Augusto Pinochet Ugarte, fallecido sin mayores llantos por parte de la gente digna. Cortan cabezas, dice Perú 21, destituyen a 9 directivos del Banco de Materiales por escándalo. No es que destituyen, es que el presidente lo hizo a las 7:30 de la mañana. Robaron cabezas, dice La República. Alan pone mano dura en el Banco de Materiales. Todo el mundo está de acuerdo con que el presidente vote a la gente de Banmat. Mucho cuidado, todo el mundo está de acuerdo. Yo estoy de acuerdo con que rueden todas esas cabezas de corrompidos y de ratas. Hombre, pero hay pasos, hay instituciones, hay instancias, hay formalidades. Estamos en un Estado de Derecho. El presidente no puede votar al presidente del directorio ni al gerente general de una entidad como el Banmat, que además tiene régimen privado. ¿Qué es esto? Bueno, muy bien, aplaudan, que mañana ya les va a tocar. Cuando uno aplaude la barbarie contra las instituciones, algún día le toca. García cesa al directorio del Banco Materiales, dice El Comercio, festejando el gesto del presidente, respuesta inmediata ante denuncia de irregularidades. Medida incluye al auditor interno, que también se benefició indebidamente. Bueno, yo he publicado en mi modesta columna del diario La Primera una cosa espeluznante, ¿no? El plan anual del Banco de Materiales incluía, entre otras porquerías, un gasto de 40.000 soles para el auditor gubernamental. Eso es muy buena. El auditor gubernamental, o sea, el que no descubrió ninguna de estas irregularidades, 40.000 soles. Miles de soles para poner aire acondicionado en los pisos 6, 7, 8, 9, 10 y 11 de la sede central. ¿Qué es esto? 66.000 soles en alquiler de fotocopiadoras. 50.000 soles para empastar libros. ¿Qué es esto? ¿Qué clase de rateros? Bueno, ya las conocemos. Ya conocemos esta clase de rateros. Estuvieron en boga, ustedes saben, en el año 85, 86, 87, 88, 89, 90. Ya los conocemos. Entran en banda y a caballo, disparando al aire, como Pancho Villa. La mía, compadre. Muy bien, Remigio, dámela. Etcétera, etcétera. Ya los conocemos. La Razón miente porque dice, pillos del Banmat eran toledistas. Sí, algunos deben ser toledistas, por supuesto, el señor Toledo era bastante impresentable, ¿no? Sí, claro, pero la verdad es que los desembolsos de estos préstamos irregulares se han dado en este gobierno. Así que por más que La Razón le quiera favorecer la figura del señor Alan García, lo que no se puede desfigurar es la realidad. Peligro en los puertos, dice el diario Expreso. Peligro en los puertos. Ministerio de Trabajo declara ilegal el paro. Portuarios amenazan con marchas y convertir paralización en indefinida. Empresarios piden que puertos sean declarados de necesidad nacional. Ministro Ismael Benavides invocó a portuarios a detener medida de fuerza. Y por último, Correo dice que la vocal Gastañadui es hermana de un ex candidato humalista. ¿Y por qué es importante esto? Porque ella es una de las vocales que está juzgando el andahuaylazo. Y por ser hermana de un ex candidato humalista, entonces debería, según Correo, salir del juicio. Bueno, francamente que nos parece bastante estirado, bastante traído de los pelos el argumento, ¿no? En fin, si creen que va a ser poco neutral por eso, imaginemos otras cosas respecto de otros litigios. No creo que, francamente, la vocal deba irse por esa razón. Primero, porque además son tres los jueces. Segundo lugar, porque el habeas corpus que se ha presentado y que ayer se ha ratificado en instancias superiores es un habeas corpus impecable, como lo dijo el doctor Borea el día de ayer, ¿no? Y porque además hay un aliento político en todo esto muy claro. El presidente de la República hace unos minutos en el Radio Programas del Perú, su emisora favorita desde luego, ha dicho que a él le subleva que los puertos estén en manos de mil individuos que se creen dueños de los puertos cuando los puertos son de todos los peruanos. Bueno, a propósito de la entrevista de nuestro colega Raúl Vargas realmente hizo una pregunta bastante dura, ¿no? Bastante áspera, bastante litigante, contenciosa. le preguntó, la primera pregunta fue: señor presidente, ¿cómo se siente a los 4.300 metros de altura? Uy, caracho, qué pregunta tan tremenda. Oiga, yo casi choco mientras venía aquí. ¡Qué pregunta tan fiera! ¿Cómo se le ocurre hacer esa pregunta a Raúl Vargas? Que va a perder el empleo, hombre. ¿Cómo se siente, señor presidente, a los 4.300 metros de altura? Y Alan García dijo: me siento muy bien, espero sentirme así dentro de 10 años, o quizás no tan bien dentro de 10 años.